poder ser dueño del tiempo, decide tenerlo con el pensamiento. Es como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorarte. Es como abrazar las nubes más bellas, cubrir otros cuerpos con mantos de estrellas. Es como beber las luces del día, amando la sed de mis fantasías. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad, el corazón entregar tan lleno de paz. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad, el corazón entregar tan lleno de paz. Es como escribir la última historia, gritando pasión en vez de victoria. Es como curar aquellas heridas, es como empezar una nueva vida. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad, el corazón entregar tan lleno de paz. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad, el corazón entregar tan lleno de paz. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así